Fly Display. Yo no tengo tiempo para odiar, pues yo solo creo en el amor. Y por eso con facilidad yo te puedo dar mi corazón. Tú bien sabes que esa es la verdad, pues yo tengo siempre para ti lo mejor de mi sinceridad y lo ardiente de mi frenesí. Negrita, cree en mí, que yo soy todo amor, que el odio y el rencor no es para ti. Pero negrita, cree en mí, que yo te puedo dar con gran facilidad mi corazón. Solo creo en el amor y por eso con facilidad yo te puedo dar mi corazón. Tú bien sabes que es la verdad, pues yo tengo siempre para ti lo mejor de mi sinceridad y lo ardiente de mi frenesí. Negrita, cree en mí, que yo soy todo amor, el odio y el rencor no es para ti. Pero negrita, cree en mí, que yo te puedo dar con gran facilidad mi corazón. DJ Iván Barreno. Barreno. Vaya. Cuando yo te miro, se me para el pensamiento, quiero abrir tu entendimiento con el calor de mi ser. Cuando yo te miro, se me para el pensamiento, quiero abrir tu entendimiento con el calor de mi ser. En ti he sembrado mi pasión, que hay dentro de mi corazón. A ti te he querido siempre, sin ti no sé vivir. Cuando yo te miro, se me para el pensamiento, quiero abrir tu entendimiento con el calor de mi ser. Cuando yo te miro, se me para el pensamiento, quiero abrir tu entendimiento con el calor de mi ser. En ti he sembrado mi pasión, que hay dentro de mi corazón. A ti te he querido siempre, sin ti yo no sé vivir. Acércate un poquito más, acércate un poquito más. Acércate, acércate, cerquita de mí, cosita linda que te voy a besar. Acércate un poquito más, acércate un poquito más. Ven, ven, juntito a mí, cosita linda, cosita buena de papá. Bueno, vaya. En el río de la piedrita, en el río de la piedrita, una piedrita muy bonita y muy graciosa me encontré. Ay, me la encontré. Quise guardarla conmigo, quise guardarla conmigo. Y esa niña la escondió, por maldad ya la escondió, para salir con el cuento que no me da mi piedrita. Quiere quedarse con ella, para jugar ella solita. Quiere quedarse con ella, para jugar ella solita. Pero yo no me aguanto. No, señor, no me aguanto. Pero yo no me aguanto. No, señor, no me aguanto. A esa niña tan vivita, yo sí la voy a acusar. A esa niña tan vivita, yo sí la voy a acusar. Con su papita y su mamita, o si no con su abuelita, pa' que le den una pelita. A esa niña malcriadita, que muchachita porfiadita, que embolatado mi piedrita, pero yo no me aguanto. No, señor, no me aguanto. Pero

cuando el sol besa sus plumas al campo de mis amores. Cuando el sol besa sus plumas, se enamora la paloma y se despiertan las flores. Se enamora la paloma y se despiertan las flores. Y son así, así, así, así son, son, son así los campos de Cuba. Como espejo de plata, con el tranquilo arroyuelo, que como espejo de plata, una criolla retrata los astros que pide al cielo. Una criolla retrata los astros que pide al cielo. Ay, son así, así, así, así son, son, son así los campos de Cuba, qué lindo. Son así, así, así. Campiña y alborada, en medio del esplendor que de campiña y alborada surca el aire una tonada con un mensaje de amor. Surca el aire una tonada con un mensaje de amor. Ay, son así, así, así, así son, son, son así los campos de Cuba. Maestro, ¿qué es lo que pasa, maestro? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Vaya. Caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo. Caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo. Al poco rato que ya me sentía borracho, no puedo encontrar lo que yo andaba buscando. Al poco rato que ya me sentía borracho, no puedo encontrar lo que yo andaba buscando. Desafinado. Y Homerito en el bajo también está desafinado por completo. Para el ritmo, maestro, para el ritmo, maestro, para el ritmo, maestro, para el ritmo, maestro. Dígame una cosa, maestro, ¿qué es lo que pasa, maestro? Lo que pasa es que la banda, lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha. Botiquín, vámonos.